ofrendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿eh? Seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. Ha llegado el momento más esperado, esperado por todos. Del mes. Para ver cómo nos seteamos para seguir adelante. Le damos la bienvenida a nuestros astrolocos Miro y María. Astrolocos. ¿Cómo les va? Bien, somos poquitos hoy que es Virgo. Hoy que toca Virgo. Poquito. Escasea. Con Virgo escasea. Ahí va. Lo que sea escasea. ¿Hay poco de todo? Y es una energía que es muy útil precisamente porque es energía de restricción, de contracción. Entonces eso que se desplegó en Leo, que veníamos amasando una bolita que en Leo se prendió fuego, digamos, y se convirtió en estrella, en sol, en Virgo tiene que ir a boxes para mantenimiento, digamos. Conciencia del sistema. Es como un yin-yang permanente lo todo que se va generando. Exactamente. Sí, exacto. Cuando hay un signo que es activo, el otro es receptivo, uno masculino y el otro femenino, es... la polaridad, ¿no? ¿Cómo funciona? Imaginémoslo como un periodo de la vida. Uno en Cáncer está en la infancia, en Leo está en la adolescencia, en Virgo se tiene que comprar un cepillo de dientes, pagar la luz, el gas, el teléfono, es exacto. Eso. ¿Querías independencia? ¿Querías libertad? ¿Sos un self separado, individuado? Leo, digamos, dice eso. ¿O es esa instancia? Bueno, Virgo es. Ese self separado necesita mantenimiento. Dentro de un sistema. Porque cuando estás integrado a otro, necesitas mantenimiento. Cuando estás en la panza de tu mamá, no necesitas comer. Cuando estás en el ámbito de tus padres, tampoco necesitas preocuparte de la comida. Tenés que abrir la boca, pero no tenés que comprar la comida. Ahora, cuando te vas a vivir solo, ¿qué pasa? Bueno, tenés la higiene, también te tenés que ocupar de higiene, de tu cuerpo, de la salud, del trabajo. Todo esto representa Virgo. Como claro, reparación, no renovación, que es distinto. Exactamente. Reparación. Exactamente. Reparación. Loxes. Sí. Y es un laburo que uno encara solo, consigo mismo. Sí, obsesiva y meticulosamente, tal como es como el gato, ¿viste? Que se tiki, exacto. Tiki, tiki. Que... Corresponden justamente a este momento del zodíaco, los animalitos, las mascotas, o prestan un servicio. ¿Cómo sería...? Vos viste que cualquier persona que esté en la calle tiene un perro que lo acompaña al lado. El perro vendría a representar eso virginiano, eso de esa energía de servicio, de tener conciencia que uno no está solo, que esté en esta vida para vincularse con otros, para prestar un servicio a la comunidad. Un médico virginiano, ponele. Un médico higienista. Claro, es un médico higienista. No es el médico que te opera, sino es el médico que te preserva el cuerpo para que no te enfermes. Exacto. Un médico chino. Un médico chino, un médico macrobiótico, un naturista, alguien que tiene que ver con las dietas y con las formas balanceadas de alimentarse, con una forma de entrar en el todo de manera armónica y de manera funcional. Si uno quiere ser un engranaje, tiene que tener los dientes adecuados para cumplir la función, si no es al pedo que se proponga como engranaje. Entonces, en Virgo, lo que hay es una... Las personas de Virgo son muy prácticas y muy útiles para funcionar como servidores, digamos. Sí, entendiendo que hay un orden, por eso son bastante maniáticos. Esto, traducido a la conciencia, es manía por el orden y obsesividad. Pero bueno, hay una percepción del orden. Un virginiano mira en grilla a percibir si te pega, si te combina la ropa, si hay algo que... Por eso Virgo va a entrar a un lugar y no va a decir qué lindo, va a decir ahí no está bien, ahí hay un error. No es una mirada estética, sino que es una mirada utilitaria, una mirada que se da cuenta de qué es lo que falta. Entonces, cuando uno se zarpa en Virgo, digamos, cuando tiene muchos planetas en Virgo, por ejemplo, en este momento, en el cielo están el Sol y la Luna juntos en Virgo, es Luna nueva en Virgo, ¿no? Eso me di cuenta gracias al gran programa que tienen en la página, el cual me pasaron y dije, mira, están las dos niñitas juntas, le vamos a preguntar hoy qué quiere decir. Y el relojito ese indica dónde están el Sol, la Luna y el Ascendente, y en este momento están juntos Sol y Luna en Virgo. Entonces, bueno, es un momento de mantenimiento, ¿no? Un momento en que uno debería, si viviéramos al compás del universo, deberíamos estar cuidando aquellas cuestiones que son de desgaste propio del uso. Uno cuando usa un piano hay que afinarlo, uno cuando usa una aspiradora hay que cambiarle la bolsa, cuando todo lo que se usa requiere de un momento de mantenimiento. Ese momento es el momento, es la instancia virginiana, el paso virginiano en el zodiaco es eso. Como analogía del universo, digamos, si Cáncer era la nebulosa, o sea, la unión de la materia por su propia gravedad, la atracción, cuando está tan aglomerada genera un autoincendio, una autocombustión, se genera un sol, y ese sol con los años, con toda su masa, va trayendo algunas piedras que pasan por ahí. Con los miles de millones de años se forman los sistemas. El sistema solar es la analogía virginiana. Si Leo era el sol, el sistema solar es Virgo. Está todo organizado. Exactamente. Claro, si nace uno hoy, ya nace limpito y con el cordón cortado, perfecto para funcionar. Listo. Claro. ¿Qué oficios podríamos identificar con Virgo? Mucho escritor, por ejemplo. Y mucho músico. Mucho músico, bajista, grosso. Toca el bajo. No, grosso, todo. Mozart, bueno. Freddie Mercury, zarpados músicos. Productores, ¿no? También. La música es Virgo Piscis. Y... Cualquiera que, sí, que ponga orden. Es menester que el virginiano tiene que entender que existe la totalidad, que es Piscis, el signo opuesto y complementario, porque eso es lo único que lo desenrosca de esta obsesión por... digamos que Virgo es microcosmos y Piscis es macrocosmos. Entonces, siendo virginiano, uno se enrosca mucho en que el mundo es una baldosa y que todos los detalles del mundo están adentro de esa baldosa, lo cual achica mucho la visión de conjunto, genera una visión rayo láser, miope, digamos, la visión de la ciencia. La visión de la ciencia es ser especialista en el especialismo, eso es una visión virginiana. ¿Qué se pierde la ciencia? La integración. Uno va al especialista de hígado, pero nunca el especialista de hígado te va a decir que quizás la disfunción del hígado te quite vista, porque sí, la ¿cómo Virgo está tu no sistema permite de vitalidad? Virgo es especialidad. El mundo es virginiano, ¿no? Pensamos que somos los únicos en el sistema solar y que no hay vida. Eso es leonino. Eso es Leo. Eso es Leo. Pensar claro. Que uno es el único es lo leonino exageradamente, ¿no? Es como si hubieras venido muy expandido y ahora el mundo te dice sí, pero mira alrededor, no estás vos solo nada. Dependemos uno, necesitamos uno del otro. Esto es Virgo, esta conciencia. Entonces, bueno, ya esto hace que no estemos pum para arriba. Justamente tampoco estamos pum para arriba, porque la energía de Virgo es esta energía, es mucho más austera. Dicen que soy aburrido. Ah, ¿era virginiano? Sí, claro. Además virginiano. Ah. No, pero ojo, eso es como un virginiano nivel, negativo. Un nivel sí. Subsuelo de Virgo, pero personajes virginianos, hay muchos lindos y lindas porque Virgo es un signo de mucha belleza, mucha Miss Universo virginiana. La belleza virginal, digamos. Sí, esta belleza energía es como muy esencial la belleza, ¿no? Uh-huh. Sí. John Connery, Elvis Costello, el músico... Claudia Schiffer también. Salma Hayek, ¿no? La Ingrid Bergman, así, esa gélida, ¿no? Borges era... El mismísimo. El mismísimo. No era muy lindo. No era José Luis. No, pero bueno. escritor, esta cosa de, La belleza de la persona, tal vez, más allá de la física. Sí, Loren Bacall. No, claro, un poco fácil. Qué buen escritor. Pero creí que escribía. Pablo Coelho, lamentablemente, el mismo día que Borges, los dos escritores, cada uno agarró para su lado, pero los dos escritores, o sea, Stephen King también, Agatha Christie, la que escribió Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Ah, en Virgo hay mucha percepción del momento exacto del bestseller. ¿Cuál es la percepción del que escribe bestseller? ¿Qué se necesita en este momento? Y entonces estos chabones la tienen clarísima, eso viene de Piscis, esta característica. Sí, y perdón, y como cuando hablábamos de Mercurio, decíamos que Mercurio eran las palabras, acá en Virgo estamos en el lenguaje, por eso hablamos de escritores, o sea, lo propio de Virgo es unir estas palabras dentro de un sistema que formen una frase, una idea. Ahí va. Lo propio de Virgo es el sistema, el sistema. Funcionamiento y la mirada sistemática. Detectar sistema en todos lados y saberse un engranaje de un sistema. Hay mucha humildad en Virgo, en las personas de Virgo. Y la época, por ejemplo, voy a traer una cuestión personal, que hoy tuvimos una reunión que era laboral, que era organizar, viste, las cosas. Che, las bueno, funciones de cada uno. ¿Cuáles son nuestros paradigmas? Ajá. Llevémoslo a cabo, somos muchos, organicemos esta momia que no están dando. Eso es a pleno con Virgo. Claro, poner orden. Hoy sol luna en Virgo, buen momento para hacer eso. Perfecto. Todo estaba bien para hacer eso. Las amas de casa... Todo el mes, digamos. Sí, no, hoy especialmente que la luna está ahí. Sí, claro. Sí, mirá. Sí. Hoy bueno, no arribamos a ninguna conclusión. A ninguna conclusión certera, pero por lo menos Es difícil arribar a una conclusión. Estamos mejor con Virgo, no es que llega a una conclusión certera. No es la función de Virgo llegar. Por ejemplo. Se armó debate, picante. Sí, sí. Virgo es el signo de la crítica. ¿Sí? Es decir, es esta mirada que es muy detallista y que falta lo, sabe lo que falta, eso es crítica. Pero a la vez también es un signo que tiene que ver con las crisis. Crítica y crisis vienen de la misma raíz. Son momentos de cambio. ¿Sí? La crítica produce los cambios, la crisis es el momento donde se producen los cambios. Entonces, fijémonos que hay hechos en el septiembre a nivel mundial. Esta banda de terroristas palestinos llamada Septiembre Negro, que empezó parte del gran quilombo que se está armando ahora, cuando secuestraron a los judíos en las Olimpiadas de Múnich. Septiembre Negro fue en septiembre. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre de las Torres. El 11 de septiembre del 73 es cuando mataron a Allende. ¿Sí? El 1 de septiembre del 39, Segunda Guerra Mundial. Papito. Septiembre es momento de crisis. Es el momento en que queda reexpuesto y revelado. Y ahora estamos en un mega quilombo mundial. Sí, sí, es un momento de crisis. Un momento, exacto, de crisis de aquellos. Esto se va a acordar, ojalá que no pase ninguna guerra, pero si no pasa ninguna guerra se va a acordar como la crisis de los misiles de Cuba del año 60 y pico. Va a ser una cosa análoga, porque la verdad está peludo. Muchos barcos en el mismo lugar ahí. Y el Papa que le manda cartas a Putin, vos la podés creer. Papa es un máster de marketing, la tiene más clara que... Y esto si tenemos el sol en Virgo, si tenemos por ejemplo el ascendente o la luna... Hay que aprender eso, la luna no, la luna es que ya está adentro el asunto, nosotros dos somos luna en Virgo y somos, sí, medio maníacos. Los dos y sí, viven, claro. Sí, claro. La compatibilidad lunar es genial en una pareja, que la pareja sea del mismo, la luna del mismo signo o del mismo elemento. Las dos personas luna en tierra, dos personas luna en aire, se llevan bien. Y sí, tenemos el ascendente Virgo es tener que aprender estas cualidades. Y es venir de Leo, que no es lo mismo, que uno viene muy expandido y la vida te dice achica. Sí, eso es el ascendente Virgo. O sea, ya desarrollaste tu individuación, tu capacidad de individuarte, ahora te toca funcionar en un sistema. Entonces todo el mensaje va para ese lado y como somos las personas, somos seres inerciales, tendemos a funcionar en el modo que mejor nos sale, que no precisamente coincide con lo que el universo tiene reservado para nosotros. Así nunca. Podríamos decir jamás. Jamás coincide una cosa con la otra. Siempre funcionamos de un modo y lo que nos toca es una nueva. Siempre somos nuevos en la clase. También de eso hablábamos hoy, de lo que nos lleva el mundo a pensar y a poner, viste, mismos paradigmas, que a veces uno no va a favor de lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno, viste. Sí, yo hablo del mundo, pero hablo del universo en general. Cuando, claro. El mundo social es otro tema. El mundo social no tiene absolutamente nada que ver con el universo. Está totalmente divorciado, de hecho, del universo. Claro, pero la no elección de ese camino del universo lo da mucho lo social, ¿viste? ¿Cuánta gente no hace lo que siente por lo que digan? Digo, hay mucha gente que siente una cosa y se frena, y eso es genuino, y lo frena porque la mamá le dice no estudie filosofía porque... Claro, pero la lucha de esa persona no consiste en ser ingeniero o ser escritor o ser lo que sea, eso sería como una muy, muy metilista, muy que estoy centrado en el objetivo. En realidad la lucha de esa persona es poder llevar adelante sus inquietudes y sus vocaciones más allá de lo que los otros tengan que hacer. Al universo no le importa si somos ingenieros o si nos va bien y ganamos un montón de plata. Lo que le importa realmente es si nosotros pudimos de alguna manera aprender a hacer algo que no sabíamos hacer. Y a eso le tenemos una resistencia infernal. Pasa todo el tiempo, nos resistimos a aprender. Cuando tenemos que empezar algo nuevo, hay algo que se resiste en uno, que no quiere, hay algo que uno sabe que se va a romper. En cada pareja nueva, en cada situación nueva, nosotros sabemos que hay algo que no va a volver a ser igual. Y eso que es el crecimiento también. Y eso es crecer, y eso produce a la luna de cada uno de nosotros, a la parte más infantil de cada uno de nosotros, eso le produce un resquebrajamiento, una angustia de cambiar y de saber que uno no va a ser el mismo que antes, porque esta nueva situación me va a transformar. Y ahora vos decías esto de que hoy es el día de reorganizar y tal. ¿Mañana qué pasa? Si hoy reorganizamos. No fumamos, ¿quién sabe? Que reorganice Magoya. Igual dejamos la bola estacionada afuera. Mañana va a haber otra luna. Mañana va a haber otra luna y será otro día para otra cosa. Sí. Cada día tiene su significado. Sí. Pero este mes, descaradamente, todo el tema de Virgo, todo el tema de la limpieza, por ahí nos ponemos a ordenar, por ahí nos ponemos mucho más más críticos, más meticulosos. Es la energía del momento. Hay que subirse en la ola del orden y el reorganizamiento. Sí, sí. Es momento, la reorganización. Sí, sí, y es momento de esto, ¿no? De un poquito para adentro, ver qué tiramos, qué no tiramos, qué estamos guardando. Momento del service. Exacto. Buenísimo. Fluir con el universo, básicamente. ¿Eh? Ir con el universo y más o menos... En la medida que se pueda. El universo funciona, digo yo. Sí. Descaradamente. Muy bueno. Virgo te diría que claro, obviamente. Obviamente. Sí, Leoni, no parece comentario. Bueno, nos metemos todos en boxes, entonces. Así nomás. A boxes. Exactamente. Sí, para seguir la carrera. Me encantó esa... Sí. Ese título, a boxes. A boxes. Pero es necesario. Esto nos habla que nosotros solos creemos que tenemos un pensamiento muy lineal. Con el zodíaco es un dibujo circular, es un mandala. Y en este momento de Virgo es como que se hace un rulo, ¿no? La conciencia se traba, te dice no hay que seguir expandiendo. A ver. Organicémonos un segundo. Claro, un break. Sí, exacto. Ahí va, buenísimo. Entonces, no vamos de acá para allá, sino que vamos evolucionando circularmente. Claro, a ver qué quiero, a ver que si estoy sintonizado con lo que quiero y con lo que estoy haciendo. Exacto. Buenísimo, es un éxito. Bueno, ahí estamos todos en boxes. Bueno, nos estamos encontrando entonces el próximo mes. Con Libra, que ya vamos a estar todos más... Organizados y equilibrados. Organizados y vendremos con flores, con sonrisas y será momento de Libra.